Hola, cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les habla César Berrío y estoy aquí con mi socio Steven Valencia. Y hoy queremos celebrar con ustedes y compartir este capítulo que se llama Atrévete a Soñar. Queremos contarles que estamos muy contentos por toda su audiencia, por todo el apoyo que ustedes nos han dado, por todo el apoyo que nos han brindado y con unos resultados maravillosos que hoy queremos compartir con usted. Hola, un cordial saludo para todos y bueno, la verdad es que esta emoción, esta felicidad que tenemos, pues primero de todo es gracias a ustedes que nos escuchan, que nos siguen, que seguramente nos han compartido con las personas que ustedes aprecian y quieren y pues quiero compartirles algo bien especial. La semana pasada decíamos en un podcast que íbamos a realizar un audio donde íbamos a contar la historia de lo que ha sucedido desde el momento en que nace esta idea hasta el día de hoy y que ya teníamos más de 1000 escuchas, descargas, bajados desde los diferentes medios, bien sea de iTunes, de todos los diferentes podcasts que haya para las plataformas, a través de la página web, en fin. Y hoy queremos compartirles que gracias a ustedes y a un trabajo pues que se ha hecho tanto del equipo de Transformando Tu Mente como de todos los escuchas, hoy ya nos escuchan más de 2148, nos han escuchado más de 2148 entre descargas y escuchas. ¿Y sabe qué es lo mejor, socio? ¿En cuántos países nos han escuchado? Socio, 24 países nos están escuchando hoy, una cosa maravillosa, solamente en 3 semanas. Y queremos enviar un saludo muy especial a toda la gente que nos escucha en Colombia, a nuestros amigos de México, Estados Unidos, a nuestros amigos y familia en España y en Suiza, la gente de Panamá, Argentina, Costa Rica, Perú, en Australia nos escuchan, en Canadá, en Ecuador, Marruecos. Y un saludo muy especial para mi amiga en Noruega, una persona que conocí, socio, la semana pasada en el vuelo, mientras iba al curso del Guru Builder Intensive, tuvimos la oportunidad de conversar, ella iba para Noruega, le conté de mi idea, y hoy ya es una de las personas que nos escucha, y aquí pues le estoy mandando un saludo muy especial, también a la gente de Chile, Brasil, Uruguay, etcétera. Bueno, hoy estamos cubriendo una amplia zona del mundo, y para nosotros es un placer y un motivo de felicidad, Y de ganas de seguir compartiendo con ustedes todos los conocimientos y las experiencias que nosotros hemos tenido. Y socio, ¿sabes que pues sin saber, ¿no? Sin saber, porque al final el Atrévete a Soñar y el audio del día de hoy tiene que ver con que muchas veces uno no sabe qué es lo que hay que hacer para arrancar, muchas veces uno se congela por ese tema de que, bueno, ¿cómo arranco? ¿Qué hago? Pero es que todavía no tengo esto, no tengo lo otro. Y sin saber en qué íbamos a terminar, porque Transformando Tu Mente no nació con la idea de crear podcasts, es más, arrancó con un blog, pero hoy por hoy, por fortuna, y el universo y yo se encargan de poner variables indicadas para poder transmitir el mensaje que hoy le transmitimos a todos ustedes. Hoy estamos enamorados del mundo de los podcasts, estamos enamorados de compartir siempre mensajes, y queremos compartirles un poco cómo ha sido este proceso, o sea, cómo nació lo que hoy hemos construido para que te quede claro de que el tema aquí es simplemente iniciar. Por eso el podcast del día de hoy o este capítulo le hemos titulado Atrévete a Soñar. Entonces, socio, contémosle un poquitico a la audiencia cómo ha sido el tema de cómo arrancó todo el proceso nuestro, cómo arrancó todo. Bueno, hace aproximadamente un par de años, estando nosotros desempeñándonos como ingenieros electricistas que somos en nuestra área, un día nos reunimos y dijimos, socio, ¿por qué no compartimos esta experiencia, este conocimiento, todo lo que hemos vivido en nuestro mundo comercial, a toda la gente que hoy está saliendo al mundo, y vamos a enseñarle y vamos a compartir a la gente? Y empezamos a hacer unos cursos, empezamos con un blog, empezamos con unos amigos a decirles, miren, tenemos esta idea, y mucha gente nos copió y mucha gente nos dijo, ¿sabe qué? Yo tengo un grupo comercial, queremos que vengan y nos hagan un entrenamiento, y así fuimos haciendo unos entrenamientos sin mucha planeación estratégica, sin muchos objetivos, solamente arrancando. Y hace 6 meses, 8 meses aproximadamente, tuvimos la posibilidad de empezar a llenarnos de un mayor contenido a través de los diferentes cursos que hemos tomado. Y en uno de esos entrenamientos con Sam Crowley, que es la persona con la que aprendimos a hacer el podcast, para mí hubo un mensaje muy poderoso, muy importante, y él decía, inicien, No tienen que tener el micrófono perfecto, no tienen que tener el computador perfecto, simplemente arranquen, arranquen y en el camino van puliendo las cosas. Y eso fue lo que hicimos, socio. Arrancamos hace 3 semanas con un micrófono muy regular, obviamente no es el micrófono de los podcasters profesionales, pero es increíble lo que ha pasado. Y todo por el poder de la intención, socio, por el poder de entregarle al universo lo que nosotros hemos aprendido. Y hoy en día, pues, tenemos mucha gente escuchándonos en muchos países del mundo. Yo pienso, socio, que, bueno, aparte de que con esta voz de locutor que usted y yo tenemos, pienso que de las cosas más bonitas que han pasado en el tema de los podcasts es, en un podcast nosotros hablamos de los 5 rituales que agregan valor a tu vida y uno de ellos es agradecer. Y que, pienso que yo me siento hoy muy agradecido porque muchas veces uno quiere ayudarle a la gente compartiendo lo que a uno le ha funcionado, lo que uno ha hecho para modificar su vida, para modificar y transformar la mente y por ende transformar resultados. Y este ha sido un espacio increíble que nos ha permitido llevar esas experiencias personales de todo corazón a las personas. Y yo pienso que cuando uno tiene una sincera y verdadera intención en hacer las cosas, el universo se encarga del resto. Yo recuerdo que cuando tú llegaste del curso y me decías, socio, le tengo lo que vamos a hacer, que el podcast. Y yo decía, socio, ¿cómo así que el podcast? Yo ya había escuchado en algún momento el tema de podcasts, e inclusive había escuchado audios de diferentes índoles en temas espiritual, en temas de liderazgo, en temas financiero, pero pues yo nunca he dicho, bueno, bacano como que tener un canal de podcast. Y cuando tú llegaste pues con el tema, sin obviamente ser los más expertos, el tema del miedo, que la voz, que cómo se va a escuchar, que los errores, que las muletillas, pero no importa, arrancamos. Y cuando tú pones esa verdadera intención para arrancar, el mensaje es, fluye, que el universo se encarga del resto. A veces uno quiere tener todo perfecto, todo alineado, que no, pero es la página web. ¿Te acuerdas cuando creamos Transformando Tu Mente y hacíamos los blogs? Que era un tema hecho por nosotros, o sea, desde la buena intención, pero sin conocimiento del tema. Y hoy, gracias a Dios y a un trabajo y nuevamente a ustedes, hoy hemos hecho un impacto, creo yo, muy positivo en la vida de las personas, compartiendo lo que a nosotros nos ha ayudado. Este fin de semana que estuve en Orlando, en el curso de Guru Builder Intensive con James McNeely, del cual tuve la oportunidad de hablarles ayer en el podcast, decía James, cuando salgan de aquí, hoy domingo, yo quiero que hoy mismo tomen una acción, hagan una llamada, escriban un correo, hagan algo. Lo más importante de lo que ustedes aprendieron este fin de semana es tomar acción. Así que, por favor, arranquen desde ya. Y eso va de la mano con lo que nos hablaba Sam Crowley cuando estábamos tomando el curso del podcast, y es, hay que iniciar. O sea, uno muchas veces se queda esperando el mundo perfecto. No, estoy esperando que todo cuadre, estoy esperando el dinero, estoy esperando el tiempo, estoy esperando el momento perfecto, estoy esperando los momentos, las personas correctas. Yo creo que cuando uno se pone a esperar, el universo no te va a entregar lo que tú estás buscando. Entonces el mensaje hoy, socio, es atrévete a soñar. Todos tenemos un sueño. Y atrévete a soñar poniendo acción, porque cuando uno pone acción, empiezan a abrirse las puertas del universo, empieza a aparecer la gente correcta, empieza a aparecer el dinero, empieza a aparecer el tiempo. O sea, es al contrario, no es sentarme a esperar para que las cosas aparezcan, es actuar y las cosas van a empezar a aparecer. Y es una acción sin ningún apego, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho y hemos hecho y nos hemos sentado a pensar, no, voy a colocar un podcast así, y hemos lanzado cosas haciendo siempre desde la buena intención. Y como tú dices, socio, el universo, operamos o activamos la ley de la intención, el universo empieza a dar respuesta, a dar respuesta, a dar respuesta. Pues yo lo que menos me imaginaba era que vamos a tener más de 2.000 descargas y escuchas en cuestión de 3 semanas, socio. Es que solamente son 3 semanas. Si tú entras a iTunes, directamente a la plataforma iTunes y buscas la opción podcasts, hoy tenemos, gracias a ustedes, el honor de aparecer dentro de lo nuevo y destacado como en la primera línea, y eso es motivo de alegría y de seguir entregando lo mejor para que sigamos dando nosotros lo mejor para todos ustedes. Así que mi mensaje, socio, es hay que hacer, no importa cómo estén las cosas, hay que hacer. No importa si tu momento actual no acompaña lo que tú quisieras hacer, pero tienes la intención de hacerlo, no te preocupes, simplemente hazlo, que te pueda más la emoción. Y lo pongo con un ejemplo: cuando uno le compra bicicleta a socio y uno está niño, no importa si uno se cae, cuál es el deseo, montarse en la bendita bicicleta y echar a rodar. ¿Por qué? Porque hay una emoción y hay una verdadera intención de hacer las cosas. Así que los dejamos con estos mensajes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos con nuestros episodios de podcast y los animamos a que nos sigan escuchando. Y el otro mensaje es, por favor, pongan acción a sus sueños. Atrévanse a soñar. Pongan acción, que el universo abrirá las puertas. De mi parte me despido. Les habló César Berrío. Un cordial saludo para todos. Y bueno, yo también me despido. Les habló Steven Valencia. Muchísimas gracias por estar activos con nosotros. Recuerda visitarnos a nuestra página web www.transformandotumente.com, a través del Twitter, @transformándote, a través de Facebook también, en el fanpage, facebook.com/transformandotumente, también en iTunes, puedes entrar a iTunes, y agradecemos mucho la valoración que nos des, si nos calificas con 5 estrellas, mucho mejor, si nos dejas un comentario, nos puedes compartir qué piensas o qué quieres escuchar, en fin, te agradecemos muchísimo por estar activo, y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, chao.